Don't worry about it. You're gonna receive what is yours. No, tú no puedes controlar mi mente. Ella cree que controlo la mente, ni controlo la mía, menos la suya. No, es natural, ¿no? Porque solo han visto a psíquicos, a diabólicos. Entonces creen, cuando viene el poder de Dios a la iglesia, creen que son brujos. Eso me dice que has estado con brujos.